La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa de La Escuela del Espectador, un proyecto vivo de El Apuntador, la revista de las artes escénicas. En esta ocasión estamos tres apuntadores. Se ha integrado Valeria Andrade y el esperadísimo Santiago Rivadeneira, y quien les habla, León Sierra, vamos a llevar este programa, que es el número 3. Como ustedes saben, y espero que se acostumbren y les guste, en este programa, igual que en los otros anteriores, tenemos una banda ecuatoriana de música contemporánea que nos va a acompañar cuando hagamos los cortes. Esta vez es Taclo Sísmico, con su disco La Transmisión del Sismo. Es hip hop ecuatoriano y contemporáneo, para ver cómo aderezamos esta conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Yo les saludo, muy contenta de reincorporarme aquí a las actividades del Apuntador, la verdad. Después de este desliz académico, vuelvo muy contenta a estos espacios del arte y a la producción de conocimiento. Valeria de dice, otras formas. Valeria dice un desliz académico porque ha estado cursando una maestría, está cursando una maestría de artes visuales, de es antropología visual. Antropología visual. Aquí en la Flaxo, además es alumna de la Flaxo, por doble partida está en esta reunión. Santiago, ¿qué tal las vacaciones, la playa, el sol? Bueno, un gusto estar con ustedes, compañeros. Bueno, yo también he estado en algunos deslices. Y también en la playa. En la playa, claro. Me da mucho gusto estar en este programa, primero del año, ¿no? Y que ofrece, yo creo, muchas perspectivas de trabajo, conjunto y compartido. Pues vamos y ataquemos el contenido de este programa. Ustedes están acostumbrados ya a que este programa sea un programa monográfico, en el cual los apuntadores nos enfrentamos con el autor, con el creador. Generalmente vamos a intentar que sea un dramaturgo el que converse cada vez con nosotros, pero por ejemplo, en el programa número 4 que van a escuchar ustedes después de 15 días de este, van a encontrarse con una dramaturgia especial, que es la dramaturgia del cuerpo de Cacho Gallegos. Pero en este programa, en el que nos atañe ahora, vamos a desmenuzar un poco el contenido de la última revista del año 2011, que al mismo tiempo es la primera del año 2012. hemos decidido esto porque es una revista grande. Cada vez el apuntador está dirigiéndose hacia un proyecto editorial un poco más consistente, en el cual la reflexión sobre la escena tenga una profundidad más literaria, de ensayo, que de revista y magazine de paso, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál es nuestra trayectoria? Bueno, ha sido un camino escabroso, ¿no? De todas maneras. Porque las iniciativas como esta, siempre parten sobre la base de un cierto prejuicio en relación con la receptividad que va a tener primero, después la incidencia y sobre todo el aguante, ¿no? Siempre una revista nace con ese inri de que va a tener un tiempo perentorio. Y alargar ese tiempo supone muchos esfuerzos. 7 años. Claro, ahora, no solamente en términos de aguante, sino que sí creo que corresponde un poco ir midiendo la incidencia que la revista ha tenido en el ámbito al que está destinada. ¿Cómo medir esa incidencia? Me parece que es el paso que ahora deberíamos abordar, ¿no es cierto? Desde nuestra propia percepción también. Y los esporádicos enfrentamientos que hemos tenido con los artistas, actores, trabajadores del teatro, la danza, etc. ¿Enfrentamiento o incidencia? ¿Qué es lo que crees vos que hay más? En tu caso, por ejemplo. Me parece que hay una incidencia real, en el sentido de que el apuntador, dentro, como hemos conversado ya muchas veces, ¿no?, dentro de las artes en general y del medio cultural en general, el apuntador tiene esta, si se quiere, virtud de articular lo que pasa en una escena de las artes escénicas, ¿no? Que muchas veces se percibe como fragmentada, como puede pasar con el arte contemporáneo, por ejemplo, que no hay gente reflexionando sobre lo que la gente está produciendo, donde quienes fungen de críticos y curadores en el arte contemporáneo no están reflexionando sobre lo que está sucediendo en la escena artística contemporánea. En el hecho escénico. Estaba haciendo una comparación un poco, claro, entre el arte contemporáneo, que es en donde de algún modo, claro, medio, y los curadores y las artes escénicas, y la incidencia real de la revista dentro de un medio como es el escénico, que articula eso que en algún momento, como ya les había dicho, puede parecer fragmentado. O sea, se hacen eventos aquí, festivales por allá, nuevas propuestas por acá, artistas nobles por acá, y nadie dice nada, no pasa nada, no se crea un escenario, no se articula lo que está pasando. De algún modo el apuntador tiene ese gran aporte y esa gran incidencia, ¿no? Que por una suerte de ceguera, ¿no? Y eso sí es una acusación directa por parte de las políticas públicas, se invisibiliza un trabajo que es invaluable, pero, ahora, ¿no? Pero de pronto hay una contradicción, ¿no? Necesaria, tal vez. Es decir, si hablamos de invisibilización, ¿quién fomenta, quién crea, quién auspicia? Pero si vamos a lo otro, hay 34, por lo menos, inmediatos encuentros o festivales que a lo mejor llegan a 90 si es que uno cubre todo el país, ¿no? Entonces yo digo que hay ahí una contradicción. ¿Cómo es que, o quiénes invisibilizan? ¿Cómo se produce lo que Valeria dice, esa fragmentación? Y también cómo salir de este de esta transversalidad irrevocable que nos enfrenta y nos verticaliza a artistas con gente que reflexionamos, con gente que organiza la política y que produce también, ¿no es cierto? Porque todo esto que están diciendo ustedes a mí me remite a este encuentro que hubo aquí, que fue precisamente organizado por una curadora de arte, que es María Fernanda Cartagena, que este encuentro que se llamó De la Adversidad Vivimos, en el que yo participé por parte del apuntador. Y qué curioso, porque una de las cosas a las que el taller llegó, porque se dividió los 60 artistas que estuvimos ahí y críticos que estuvimos ahí, nos dividimos en talleres y todos replicamos la misma metodología, ¿no? Una de las partes fundamentales a las que se llegó es la relación entre producción teórica y trabajo artístico, ¿no? Y la conclusión era de todos, por clamor popular, digamos, la necesidad imperiosa de que la creación tiene que estar relacionada con la reflexión teórica. Esto a mí me devuelve dos cosas, dos reflexiones. Una, que bueno, por un lado estamos subalternados por la teoría, ¿no? Estamos subalternados por la ciencia y los artistas creemos que necesitamos de la teoría para poder existir, cuando las nociones epistémicas del arte se construyen desde otro lugar y no desde la teoría. Pero por otro lado también a mí me devuelve el tema de la desconexión absoluta que existe entre creación artística y teoría. Teoría artística, es decir, teatrología, danzología, musicología, literatología, y creo que esto puede apuntar a que la simple presencia del apuntador sea precisamente un logro, pero también es el lugar de trabajo, ¿no? Es el espacio de dificultad. Bueno, yo me parece que es importante esa mención al lugar, ¿no? O sea, podríamos de pronto precipitarnos sobre la epistemología, caer de bruces así, ¿no? Y decir, el apuntador es un lugar. Ahí se vuelve significativa la discusión, ¿no es cierto? La danza es un lugar también, el teatro es un lugar, y sucesivamente. Pero ¿cómo desciframos esa noción de lugar? ¿Cómo vamos a entender ese lugar como espacio, como propuesta, como, no sé, pues, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué está ocurriendo finalmente en algo que a lo mejor no se vuelve tangible? ¿O sí? Porque si vamos a partir de entender lo que es la incidencia, ¿cómo medir la incidencia en función de una cantidad de cosas que están ocurriendo? ¿No es cierto? Ahora, ¿Cómo la revista ha ido manejando esos elementos todo este tiempo? O sea, vamos a ubicarnos en un momento o en el punto de partida. La revista se plantea ser un espacio o un lugar, ¿no es cierto?, que define una necesidad. Ese es el punto de partida. ¿Y cuál es la necesidad? Que haya crítica. Pero la propia revista reflexiona en algún momento en que la crítica es como una especie de camisa de fuerza que va restringiendo una visión más periférica de lo que está ocurriendo. Entonces se replantea ese objetivo de la revista para llegar a un momento de decir, está bien la crítica, pero hay que profundizar sobre los acontecimientos, sobre el hecho, sobre la provocación que el arte de manera permanente está planteando en un medio como el nuestro, ¿cierto? Ahora también creo que si ya queremos ser un poco más puntuales e insistentes, ¿no?, con esto de la incidencia en el lugar del apuntador, creo que está por hacerse incluso un análisis de la revista, ¿no?, como medio de comunicación. ¿A dónde llega? ¿Por qué llega? O sea, ya un análisis más puntual de la distribución, la difusión y también el uso que se le da a la revista, ¿no? Yo creo que eso estaría por hacerse si queremos tener incluso cifras reales de, no reales, sino más bien concretas sobre esta incidencia en el lugar con la revista, ¿no? Y eso estaría por hacerse. A mí me llama la atención lo que están hablando porque querría hacer una especie de lazo epistémico en relación a esto, porque yo creo que el tema del lugar es un tema directamente relacionado con el cuerpo. Un cuerpo que yo creo que, bueno, hagamos una especie como de, ahora mismo aventurémonos a un espacio editorial. Yo creo que un cuerpo que no existe en un panorama escénico ecuatoriano, que no llega a consolidar un discurso concreto de corporalidad, es un cuerpo que tampoco está alojado en ningún sitio concreto, ¿sí? Unos cuerpos de artistas que no se sienten cómodos en un espacio concreto, que es el espacio de la crítica, ¿no? Pero creo que ese es el, pero creo que ese es el mal menor. Me parece a mí que eso es absolutamente connatural a la crítica, no solamente en el Ecuador, sino en cualquier lado del mundo. Pero ese espacio, el apuntador, que también es una corporalidad, ¿sí? Que es muy corpóreo el apuntador, también es un cuerpo que no encuentra lugar en un sistema cultural ecuatoriano, ¿no? En un sistema cultural político ecuatoriano, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que acabas de mencionar sobre la negación de apoyo o la invisibilización expresa, ¿no es cierto? Estoy pensando, y no me quiero aventurar, pero me parece que es importante ser personales en estos criterios, pero estoy pensando en proyectos como Iberescena, que se han gestionado tan mal ahora por el ministerio. Por el gobierno, en realidad no es un problema del ministerio, es un problema del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Que no dio el dinero para que el Ministerio de Cultura pueda pagar a Iberescena, pero disciplinadamente, como actores políticos, como actores culturales que somos, entramos en este concurso que finalmente no podemos gestionar ni a través de un concurso una ayuda. Entonces, ¿cuál es el sistema cultural que nos contiene como cuerpo, ¿no? O sea, ¿y por qué queremos, en cambio, contener como espacio a otros? Es decir, me parece peligrosa esta cadena de subalternidades, ¿no? Claro. De ahí es que yo creo que, bueno, como plantea Genoveva en su editorial, ¿no? Un poco trayendo a Benjamin y esta pasión a la que la editorial apunta, a esta convicción, a este compromiso. Ya se me fue la idea. Un compromiso con esta necesidad de crear un lugar. A eso iba, sí. Claro. De sostener un lugar. ¿No? Pero a mí me parece interesante esta mención que hace León. Y yo diría, yo trataría de completar la frase que está, la intención que está contenida en esa frase. A ver. De que la revista también es un cuerpo. Claro. ¿No es cierto? O sea, yo creo que esa definición es muy importante. Muy importante también cuando uno, como espectador, se enfrenta a un espectáculo. Donde hay un cuerpo que ha reclamado un lugar. Pero desde el punto de vista de Valeria, si ese lugar no ha resuelto su ubicación desde el punto de vista político, no solamente artístico o estético, entonces es un lugar inconcluso. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que yo hablaría de presencia. ¿No? Lugar, cuerpo es igual a presencia. La presencia resolvería esas dos cosas. ¿No? Un cuerpo ubicándose o creando un lugar. Un lugar es algo que se crea, es un hecho, no es un espacio físico al que uno concurre, ¿no es cierto? Sí, pero para no ser muy posmodernos y para ser un poco más teatrales, a mí me gustaría apuntar que la presencia de este cuerpo, además porque soy actor, está mediada por una acción. Porque si no, entonces, bueno, podemos caer en esta diletancia de las artes contemporáneas, de las artes visuales contemporáneas, en las que simplemente la presencia en sí mismo ya es un hecho performático. Y realmente me parece que deberíamos intentar trazar un, no por colonialidad, ni por modernidad, pero creo que deberíamos trazar un otro eje de reflexión, porque la presencia, nuestra presencia como reflexión teórica, es un accionar que inunda la presencia de lo corporal, es decir, político. Claro, exactamente, político. Político. Sí, qué hacer, ¿ya?, diría Lenin. Ahora, no sé qué dirá Valeria, que es la experta en antropología visual. Cuidado que te pone cero el X en radio. Te está escuchando. Sí. No. Di. O sea, ¿qué sería lo político, no? Uh-huh. Creo que estamos hablando sobre un montón de cosas que se dispersan un poco al no asentar ciertos conceptos entre nosotros mismos. ¿Cómo qué sería esto de lo político, por ejemplo? Para apuntar el qué sería esto de lo político, me parece que tenemos que aterrizar más en la revista. Y para aterrizar más en la revista, nos vamos a ir a dar un viaje musical. Y volver en la segunda parte, vamos a aterrizar. Y queda pendiente, obviamente. Queda pendiente. Ahorita en la segunda parte, tenemos tres partes esta tarde. Esta tarde que estamos grabando, que luego será la mañana, la noche, la madrugada, cuando ustedes escuchen, porque pongan las tres W, Flexo Radio, y puedan entrar a nuestra audición, o se bajen el podcast y lo escuchen relajadamente en su dispositivo móvil. Vamos a escuchar a Closísmico con un tema muy interesante que lo hace con el X Pico. Este se llama A Mi Manera. Vamos a ver cómo lo hacen ellos a su manera. Volvemos enseguida. Este mundo no es de los que hacen bien las cosas. Este mundo, ja, es de los que más desgastan su tiempo en internet, promocionándose, lamiendo el culo y toda esa mierda a la que estamos acostumbrados. ¿Sabes qué? Yo lo hago a mi manera. Locos de los barrios, pocos rompecocos. Es a mi manera. Donde toco, te coloco y bajo el moco. Es a mi manera. El diamante brilla, cante lo que cante. Es a mi manera. En reversa, gira el mundo y a la inversa. Voy a mi manera. De magia número uno, sacaré de tu culo conejos, disimulo. No tengo nada que ocultar, majadería 100% incremento. El guía del excremento represento. Mi lado más cargoso, el flow más peligroso. En el próximo tema seré más cariñoso. Ahora, contentos súbditos de alegorías. El internet está muy caro, búscame en las avenidas. Perdidas, guaridas, entradas, salidas. No me busques en Facebook, soy otro mamá mía. De calles, de vidas, muchitas, lamidas. ¿Ves la diferencia? Pues la categoría. Locos de los barrios, pocos rompecocos. Es a mi manera. Donde toco, te coloco y bajo el moco. Es a mi manera. El diamante brilla, cante lo que cante. Es a mi manera. En reversa, gira el mundo y a la inversa. Voy a mi manera. Le robo el huevo al águila, sí. Me conoces, nunca dudes de mí. No, son atroces las formas de degradar por las poses y fingir felicidad total. Secreto a voces, me obliga hoy por hoy el desempleo, jornadas laborales al hip hop, sí lo creo. Soy el ortodoxo apóstol del trofeo, conquistando, destruyendo alternativos feos. Veo que para gente como uno no hay alternativa más que el alma, ay, ay, ay. Sigo rapeando expreso con total franqueza, que me vale gato y soy letal. Locos de los barrios, pocos rompecocos. Es a mi manera. Donde toco, te coloco y bajo el moco. Es a mi manera. El diamante brilla, cante lo que cante. Es a mi manera. En reversa, gira el mundo y a la inversa. Voy a mi manera. Eres verdadera, voy a mi manera. representando siempre 38 que no juega. Un guiño a los falsetas que creían y ladraban que esta era chiripa no más era. Váyanse toditos de chobulto, muy juntitos, peinaditos, perfumados a la casa de la verga. El ritmo que te friega, se va y te deja mella. En esta nueva frase te atropella la doncella bella. Escucha guambra fea, te inunda la riqueza. No has producido nada, eres como la pieza. No orines contra el viento, no me busques que me encuentras. No respondo, no hables piedras, mejor sopla mi corneta. No voy a vender el culo, lo hago a mi manera. No me verás en tele, lo hago a mi manera. Cuando te pongas crazy, lo hago a mi manera. Y hoy el universo fluye a mi manera. Locos de los barrios, pocos rompecocos. Es a mi manera. Donde toco, te coloco y bajo el moco. Es a mi manera. El diamante brilla, cante lo que cante. Es a mi manera. En reversa, gira el mundo y a la inversa. Voy a mi manera. Escúchame, conchetunacal. ¿Crees que los dueños del hip hop es de esa mierda que sale en la televisión? Tripa mishkes, me lamo la olla, giles. Radio, amplificando ideas. Bueno, a mi manera, dicen que lo hacen a mi manera. Un lenguaje soez, vulgar, mucho cuerpo parece que tiene el hip hop, ¿no? Y volvemos para hablar sobre arte y política. ¿Qué decías? Bueno, yo quería mencionar una anécdota, si cabe. Pero hace poco, hace algunos días atrás, apareció una pequeña noticia en los diarios. Uh-huh. Y esa noticia lo que hacía es contar sobre algo que ocurrió en un cierto estado americano de los Estados Unidos. Uh-huh. Cuando el sobrino le saca los ojos al tío por la disputa del control remoto. Uh-huh. O sea, le vacía las cuencas. Cuando la policía va, encuentra al tío con los ojos colgando. Y ese es un hecho que puede interpretarse en la inmediatez de la violencia casera o de un acto de potencial criminalidad. Pero a mí me parece que va más allá de eso. Y tiene que ver con el problema de la mirada, ¿no? Y justamente en el libro La arquitectura de la mirada, uh-huh, hay un trabajo de Marina Garcés y ella empieza diciendo que somos lo que miramos, que es una cita de Plotino, uh-huh, o Plotino, ¿no? ¿Cuánto de eso se vuelve político? Quiero decir desde el punto de vista del espectador, uh-huh, por la disputa del control remoto, en este caso se vuelve una perversa, abyecta metáfora, ¿no es cierto? ¿Cuánto de la disputa entre el espectador y el espectáculo se vuelve política? ¿Verdad? ¿Cuánto de la presencia del bailarín, de la bailarina, del actor, de la actriz es una presencia fundamentalmente política, además de estética o artística? Ese sería un poco el vértice. El vértice. A mí esto me recuerda a una lectura que hice hace mucho tiempo en Madrid, que me la pasó una lingüista amiga mía, que era un análisis lingüístico de René Girard, de este filósofo francés, que hablaba sobre la risa y el llanto, la diferencia entre la risa y el llanto. Porque me llama la atención esto de que somos lo que miramos. Girard dice que la risa y el llanto están fisiológicamente alojados en el mismo lugar. Es decir, tú lloras fisiológicamente para expulsar algo de tus ojos, una mota, una pelusa, algo, y te ríes para lo mismo, te ríes también para expulsar. Lo que ocurre es que con la risa, esta expulsión se metaforiza mucho más rápidamente, ¿sí? Y entonces tú te ríes para expulsar aquello que no quieres ser, aquello que miras, ¿sí? Y si es que la mirada te constituye, la risa te puede liberar. Es decir, por ahí podemos encontrar también un poco de razones por las que, por ejemplo, en el siglo de oro español, el castellano se construyó a partir de comedias, ¿no? Digo, estructuralmente, sintácticamente, morfológicamente. Y la única manera de construir, fíjate, y esto es política, ¿no? Hacer, ¿sí? La única manera de construir el idioma era riendo. A mí me desemboca en eso, es decir, nosotros nos constituimos, y eso no sé si es que lo pensamos profundamente, pero el castellano está constituido a partir de la risa, ¿sí? Mucho más que el inglés o que el alemán, que están en otro lugar, ¿no? Es decir, el inglés no se constituyó en el drama isabelino, ¿no? El alemán tampoco se constituyó en el barroco alemán, son idiomas mucho más antiguos, ¿no? Claro. Tienen anclajes en el gótico más que en el barroco, ¿no? O sea, en la razón, en... Por eso es que el alemán, Borges decía, ¿no? El idioma de la razón y del pensamiento. Ya, yo creo que... O sea, yéndome... Volviendo un poco al tema este de la mirada y de cuánto nos constituyen... La mirada como metáfora o metonimia, vaya, de la percepción en sí. Creo que el arte se vuelve político en el momento en que aquella percepción, aquella mirada abre justamente espacios que antes no estaban vistos. ¿No? A ver, vuelve. El arte se vuelve político cuando abre espacios que no estaban vistos. Ajá. ¿Y esto qué tiene que ver con la crítica, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver con la crítica en tanto... La razón del arte es la reflexión un poco sobre el sujeto en sí mismo en una experiencia del mundo, ¿no? Y entonces ahí entra toda esta necesidad de apego a la reflexión teórica y el arte contemporáneo, que es justamente abrir esos regímenes de visibilidad o de escucha. La revista... Y de ahí se torna día político el arte, que no sé la crítica. La revista El Abundador tiene varios espacios, ¿no? Está, pues en pocas palabras, reportajes gráficos, ojo en la escena, extra escena, concierto de otras tablas, cine y teatro, bla, bla, bla, ¿no? Pero hay una parte fundamental, que es la parte de la crítica. Es decir, es el primer bloque cuando uno abre la revista con el que se encuentra. Porque ¿cuál es el sentido? Claro, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Exactamente. ¿No? ¿Cuál es el encontrar... sentido de poner la crítica primero? Es decir, ¿cuál es el sentido de encontrar político. Un cuerpo? ¿No? Y situar a ese cuerpo en un espacio. ¿Para qué? Para abrir posibilidades, ¿no? De legibilidad de la realidad a partir de formas muy distintas que no son las logocéntricas como podría ser la academia, por ejemplo. Y, bueno, aunque la crítica está muy centrada también en el logos, pero la producción artística. Bueno, pero también hay la posibilidad de dislocar, diría alguien, ¿no? O sea, de un poco de descolocar. Tal vez, ¿no es cierto? Tanto ese cuerpo como la mirada. ¿Dislocar o qué más dijiste? Descolocar. Pero es súper interesante esto porque no estamos diciendo cosas gratuitamente. Es decir, y estamos refiriéndonos a una corporidad. Es decir, un cuerpo acomodado no es un cuerpo que está ocupando un espacio. En cambio, un cuerpo en trabajo, en acción. Nunca está acomodado. Claro, nunca está acomodado, exactamente. Es decir. Y si es que está acomodado, hay que dislocarlo. O sea, de ahí las ventajas... Descolocarlo, claro. De ahí las ventajas de la crítica en ese sentido, que no encuentra un espacio, ¿no? Como cuerpo. Si es que extremamos extrapolamos, tal vez, hacia la crítica, yo pienso que si este planteamiento se preocupa del objeto y también de la mirada para que ambos puedan ser descolocados o dislocados, yo creo que la crítica también tiene que hacer algo parecido. Tiene que descolocarse o dislocarse y crear una visión, se llamaría periférica, de lo que está ocurriendo, para poder penetrar justamente y descubrir ese accionar político o esa acción que nos puede llevar a una preocupación política respecto de lo que está ocurriendo o del hecho escénico. Y contextualizado, se supone. Y a mí, que estoy conduciendo también el tiempo en este programa, me interesa aterrizar en ciertas cosas porque nos gusta hablar mucho y somos, como escucháis en este momento en sus... Escucháis me sonó bastante. Colocado. Bastante colocado. Como están escuchando en sus casas o donde quiera que estén escuchando esto, deben decir, están hablando muy bien, pero no sabemos de qué están hablando, la verdad. Voy a hacer un breve repaso del cuerpo de estos objetos que son susceptibles de descolocar. Por ejemplo, en la crítica, Santiago escribe algo sobre los festivales y las miradas. Es decir, todos los festivales que han sucedido entre mediados de año y finales de año. Luego, Genoveva y Santiago hacen una mirada sobre el festival, un escenario para el mundo que sucedió en Cuenca. Fiartes G. ensancha ese pensamiento. ¿No? Berta Díaz, de Guayaquil, sí. En actualidad, del teatro, los festivales Manta y Riobamba, Santiago y Rivadeneira. Contar como espectáculo, un cerro de cuentos. También en Guayaquil. Videoarte sin cinta ni videotape. El festival de videoarte que organiza Alter Ego, ¿no? Video más, video menos. Un videodanza de Genoveva debe ser, es un inserto sobre el festival. La antinomia del amor, para siempre. Chicas kitsch entre la intuición y el montaje. Las chicas kitsch es de María Beatriz, ¿no? De la Bacha, lo último que hizo con la Valentina Pacheco. Títeres no tienen fórmula. El brujo y el diablo. Lo escribió Betsabé, teatro infantil. Segarte rompiendo barreras. Lo escribió Rita Rodríguez. Y cuerpo, corporalidad y tecnología sobre alas de la danza. Escribe Valeria. Quiero decir que entre la mitad del año y el final hay producción. Quiero decir. Y a mí me da la impresión, según veo la revista, ustedes van a comprarla seguramente o la van a recibir porque están suscritos a ella. De hecho, les incitamos a que se suscriban y que apoyen este proyecto. Pero este cuerpo a mí me suscita una intranquilidad porque hay tantos festivales, ¿sí? Y hay tan pocas miradas centradas en una creación autoral, ¿sí? Nuestra crítica de repente por abarcar espacios grandes de tiempo resuelven miradas un poco más amplias sobre festivales, ¿sí? Y no sobre reflexión autoral. Eso a mí me preocupa un poco. Veo un empeño por una construcción muy corpórea, es decir, nunca mejor dicha, ¿sí? Ver a la creación ecuatoriana como un cuerpo complejo, pero no como un cuerpo individual. O sea, no veo personas detrás de la creación. Bueno, ese ya es un planteamiento bastante bíblico el que hace León, ¿no es cierto? Por supuesto, porque San Pablo en la primera carta a los Corintios, por favor, él hablaba del cuerpo, ¿no? Sí. Él hablaba del cuerpo y sus miembros, entonces decía exactamente lo mismo. O sea, para ver ese cuerpo, uno tiene que ver cuerpo y miembros incorporados. Sí. Debe ser que estoy un poco apostólico. Yo sé. Pontificio. Bueno, debo ser. Sí, la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? ¿Vos qué crees, Valeria? ¿Vos puedes diseminar? ¿Por qué escribes sobre alas de la danza y no sobre algo de alas de la danza? Escribo sobre solo una obra de alas de la danza, ¿eh? Pero bueno, cuando yo leía un poco lo que se ha escrito sobre los festivales y toda esta tendencia política, estoy haciendo un gesto de política entre comillas, me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué es política? Y lo que me venía a la cabeza es esta reflexión sobre esta constante necesidad, ¿no? Si se quiere, puede ser hasta regional, de una tradición que nos viene desde el siglo pasado de denunciar nuestra realidad, ¿no? Y de creer que la política es una denuncia de la realidad, como hay este festival de teatro en Riobamba, me parece que apunta directamente. Entonces, claro, ahí yo decía, es verdad. O sea, si política es crear un régimen de visibilidad de lo que antes no se veía, entonces la denuncia, de hecho, estaría dentro de esa lógica, ¿no? Sin embargo, me preocupaba también mucho sobre esta cuestión de la creación autoral, porque, claro, muchas de las políticas públicas del ministerio para alcanzar los pocos fondos que se da con muchísimo esfuerzo está abocado a toda esta incorporación de la colectividad en la producción artística o talleres, como la democratización del arte, ¿no? Como la patria se reparte a todos, el arte también repartimos para todos, lo cual es válido, ¿no? Sin embargo, claro, se crea también unos límites que censuran justamente esta creación autoral y la investigación, si se quiere, más subjetiva. Pero ¿no? Bueno, este punto tuyo ya es como preocupante, ¿no? Claro. Cuando hablas de censura. Se censura en el... porque lo que pasa es que la censura y el control no pasa por solamente la negación, por decir esto no puedes hacer, sino por... ¿Qué propone el creador, claro, para que lo prueben? ¿Qué propone exactamente? Es una censura positiva, si se quiere. ¿Qué estás proponiendo como creador? Para que te den 6 o 10 mil dólares con mucha suerte en el Ministerio de Cultura, ¿no? Para producir obra de qué. Pero bajo unas ciertas o determinadas exigencias. Pero claro, la invisibilidad del autor es... Yo insisto en la invisibilidad del autor. Es decir, yo para poder saber que tú escribes sobre una obra de Patricio Andrade tengo que leer la obra. Tengo que leer el texto y tengo que darme cuenta. Pero por encima del texto, si hablo exclusivamente de la forma, estoy metiéndome exclusivamente en la forma. Por encima del texto, de lo que estás diciendo, hay unas palabras que arropan esto, ¿sí? Que a primera mano, y ya sabemos que mucha gente coge un texto, una revista o un libro y hace un zapping salvaje. Y si es que no le engancha nada, pues se cierra y ya está, ¿no? No digo tampoco que haya que hacer una especie de público tropismo para que la gente... Pero quiero simplemente meter esta transversal, porque finalmente nosotros, y yo también el primero, arropamos el criterio. Estamos grabando el programa. Cabio, sí, le chango. Estamos exactamente grabando el programa en una tarde de lluvia infernal en Quito, pero aquí estamos calentitos. En Quichango y Zeus rompieron los cielos. Pues volviendo a esto, lo único que quería decir es qué ojo tenemos que poner en relación a esto. Es decir, porque alguien coge la revista El Apuntador fuera del Ecuador y ¿qué mira? ¿Qué ve? ¿Qué ve en relación a la individualidad del cuerpo del autor? En el Ecuador o ya no o es muy muy recalcitrante hablar sobre autores y ahora hay que hablar un poco más sobre obra o sobre paraguas metodológicos o sobre festivales o me explico, realmente es porque oye, de verdad es que a lo mejor no tenemos que hablar de autores. No, y sabes, a mí me pasó por ejemplo al ver a Alas de la Danza. Y porque es una obra muy de autor, claro, no es un autor, son dos, pero es una introspección que se plantea al ser urbano

y del amor que nos dimos. Quiero que sepas que lo que hay de mí no puede cambiar jamás. Es el reflejo de tus actos y del amor que nos dimos. Rizos dorados, no llores ni te enamores. Sabes que te encuentro en estas rimas y en todo el espacio del cosmos. Y te conjugas con lo que fui, con lo que soy. Sí. Fotos, ratones, amores, nostalgias, pasiones. Sí, para ti. Loops. El apuntador, primera llamada. El apuntador, crítica. El apuntador, ojo en la escena. El apuntador, extra escena. El apuntador, texto y escenario. El apuntador, memoria. El apuntador, cine y teatro. El apuntador, de otras tablas. El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Dice ella: en el cristal de esa copa tu cara se reflejó. En el cristal de esa copa tu cara se reflejó. Mírame a los ojos, ¿qué ves, mi alma? Tu alma. Míreme a los ojos, ¿qué ves? Mi alma. Mi alma, míreme a los ojos. Espejo del alma. Espejito, espejito, dime. Eres la niña de mis ojos. Esto dice María Ortiz, es un texto del comienzo de La Flor de la Mate, que es la obra dramática que hemos escogido para la publicación en este número de la revista y que ustedes van a disfrutar cuando la posean, ¿no? Cuando la compren. Qué bonito, van a disfrutar cuando ustedes la posean. No es gratuito el... Eso de poseer ya tiene su connotación. Sí, decía Leopoldo Alas... Justamente hablando de cuerpo. Claro, decía Leopoldo Alas que él no estaba de acuerdo con concentrar la pareja contemporánea en el sexo, porque detrás del sexo, detrás de centrar a la pareja en el sexo, viene la posesión, los celos, toda esta historia que es un poco molesta, ¿no? Aberrantes. Pero, bueno, yendo un poco más hacia la aberración, sí hay una preocupación que tengo con respecto a este cuerpo y la revista, ¿no? Uh-huh. Y es... la casi inminente desaparición corporal de la revista. Corporal en el espacio este físico, con peso, que ocupa un lugar. Sí. Porque el espacio... Porque la revista está a punto de desaparecer porque no tiene con qué solventar la publicación en papel. El espacio virtual es un espacio también real, según yo, ¿no? Haría en ese punto una diferencia entre espacio virtual y espacio físico. Hemos pasado de Walter Benjamin a Valerian Rade. Sí, pero pasando por el cuerpo, sí, ¿no? Es uno el cuerpo virtual, es obviamente uno el cuerpo físico. Preferimos el cuerpo de Valeria. Por claro. Supuesto. Por supuesto, todo se ha dicho. Cuando se hace política, hay que ser muy graciosos. Sí. Hay que intentar ser muy graciosos porque si no es un aburrimiento completamente. Pero yo este momento, ya que Santiago es muy apostólico, a mí me gustaría recordar que los curas cuando alguien se muere dicen que descansa el cuerpo presente, pero el otro cuerpo emerge hacia otros lugares, ¿no? O sea, hay otro cuerpo que también lo compartimos. Recién estuve en una y no solo el apostólico, el hecho escénico es así. El cuerpo que se percibe como espectador no es solamente el cuerpo físico. Uh-huh. Hay un cuerpo energético, claro, que es el que se proyecta. Claro, hay una fenomenología, es decir, ocurre en tanto en cuanto... Pero para el caso de la revista... Bueno, si estamos en esa disyuntiva, yo creo que todavía no, pero si vamos a estar, hay que pensar esa corporalidad, si es virtual o va a ser física. y en función de esa resolución entender lo que va a pasar con la revista. La revista, ¿va a perder lugar la revista? La revista, para que los oyentes tomen un poco más de orientación en relación a las palabras, un poco de broma y un poco en serio que estamos diciendo, está pasando por un momento complicado, sobre todo en relación al financiamiento, porque es una revista que cuesta mucho dinero hacer y que prácticamente el valor que tiene en el kiosco o en la librería es un valor que paga con mucha deficiencia lo que cuesta la revista. Entonces estamos pensando en saltar al mundo virtual, pero no creo que sea solamente un tema económico de ubicuidad, sino más bien yo creo que es un tema de reflexión también en relación a una fatiga que tiene que ver con este lugar que no termina de ocupar, este cuerpo en este espacio de que es el medio escénico ecuatoriano, ¿no? Yo veo que hay demasiadas incomodidades, y para alguien como nosotros, que unos más y otros menos, en el caso de Genoveva Santiago, que están más sobre el trabajo cotidiano de la revista, es después de 7 años un trabajo que da un poco más de caramelos agridulces que dulces, ¿no? Y bueno, la revista también se sostiene por estas iniciativas como la que están escuchando este momento, que es la Escuela del Espectador, ¿no? Y que si es que tenemos un acompañamiento de San Pedro con todas las baterías, bueno, va a desembocar en esperemos una mayor recepción de la revista. Yo no quiero terminar esto porque nos quedan unos 8 minutos, pero no quiero terminar esto recordando a todos los oyentes y a los 3 compañeros que estamos presentes algunas cosas que hemos hablado en la revista de este fin de año. Hemos hablado sobre fíjense qué curioso, dijimos que en la crítica estamos haciendo visiones generales sobre los festivales y sobre los encuentros, ¿no? Y en pocas palabras, es decir, aquellos espectáculos que nos merecen pocas palabras, hay un montón de espectáculos puntuales, es decir, por ejemplo, Agüita de Viejas, Corre, Jamelín, Molly House, El Asalto del Siglo, Futuro Sí o Una Apuesta por la Danza. El reportaje gráfico es un reportaje sobre el Festival Panorama en Río de Janeiro, al que asistió Genoveva. Genoveva Mora. Y a propósito, ahora está en Teatro a Mil, ¿no? Teatro a Mil en Santiago está, ¿no? Ojo en la escena. En extra escena tenemos Una Mirada sobre Cabaret, El Oficio de la Crítica, la foto fija del Teatro Ecuatoriano. Es muy interesante porque es una foto sobre el congreso que hubo en el 87, 85 87, no, menos mal. Es decir, fue el primer congreso de trabajadores del teatro y el último. Después de eso ya no ha habido más juntura de esa naturaleza. En Busca de la Quietud es un artículo de Helen Lauren, que es la maestra de la City Company de Nueva York, que habla sobre una técnica específica de entrenamiento. Por cierto, esto a mí me devuelve a la idea de que nosotros, aparte de intentar integrar un cuerpo, es un cuerpo que está entrenado, El otro día hablábamos con Valeria el hecho de que, y con Santiago también en la revista fue que hablamos, cuántos artistas escénicos están entrenando en el país en este momento, ¿no? Y la suma y resta es un poco calamitosa. Son pocos los artistas que entrenan. Y en este punto yo creo que también es un es material de reflexión esto, es decir, escribir permanentemente es una forma de entrenarse, ¿no? Y convalida absolutamente el lugar que tiene un cuerpo crítico dentro de un espacio escénico, ¿no? No sé, ¿qué les parece? Pues sí, yo creo que has hecho una buena síntesis, ¿no es cierto?, de las preocupaciones que ahora nos convocan. No sé, a lo mejor es como muy apresurado aventurar qué va a ocurrir con la revista finalmente, pero la preocupación está, y que es una preocupación. Yo le decía a León antes de entrar a la grabación, le decía, el problema no es de la sobrevivencia de la revista, porque finalmente se podrán encontrar recursos y la revista seguirá apareciendo. A mí me parece que lo que verdaderamente interesa desde el punto de la sobrevivencia, desde el punto de vista de la sobrevivencia, es qué ocurre en el país verdaderamente, qué pasa en términos culturales, qué pasa en términos de producción, qué es lo que con lo que nos encontramos todos los días o casi todos los días. ¿Y cuánto de eso ha producido una síntesis, es decir, ha creado un pensamiento en relación con ese acervo, ¿no? Yo creo que la revista va a tener que encontrar una disyuntiva fecunda. Espero. ¿Tú qué crees? ¿Qué va a pasar con la revista, Valeria? Parece una despedida, ¿no? Sí. Bueno, no. Creo que en el espacio virtual se puede... También. Como implica otros lenguajes, ¿no? Eso significa una movilización también de la revista, ¿no? A mí particularmente me gusta este sustento fenomenológico de la revista, ¿no? Como les decía, este peso gravitacional de un espacio en el cuerpo, ¿no? Este objeto que ocupa un lugar, ¿no? Que acumula polvo, que se desempolva, que se abre y se cierra, ¿no? Si bien a partir de todo este cuerpo sin órganos, todo es flujo, me interesa el hecho de detener en momentos de ese flujo, y creo que eso es la revista, un lapsus de detención. Tanto en el flujo del, bueno, del devenir artístico de la escena contemporánea, que asienta una mirada sobre lo que está sucediendo y lo que está articulando, como un lapso en este devenir de la vida, ¿no? En donde uno se sienta, abre un objeto y lee. No es otra la experiencia. Y bueno, la virtualidad también es múltiple, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos grabando un programa en un formato digital que luego va a estar en otro digital, es decir, va a pasar por la web y la gente lo va a escuchar. Y se va a convertir en análogo nuevamente cuando la gente encienda los altavoces y nos convirtamos otra vez en ondas senoidales. Y no se trata de nostalgia o algo así, sino es de un apego a la fenomenología. Quizás por eso, porque somos bailarines, porque somos actores. Y eso es bueno, porque yo creo que desde nuestro lugar de enunciación no hay una despedida nunca, ¿no? Ni tiene por qué haberla. Es bueno que seamos bailarines, es bueno que seamos actores, es bueno que seamos críticos, es bueno que tengamos una historia de hacer, ¿no? Pero lo que Valeria menciona es también o debería ser también motivo de preocupación, porque también están las industrias de la nostalgia, ¿no? O sea, aquellas que han sido capaces de contaminar a ese espectador y hacerle creer, otra vez entre comillas, que está asistiendo a una convivencia y por lo tanto tiene que devorar ese espectáculo para después botarlo. Entonces alguien decía, se produce esa bulimia del arte, ¿no? Es decir, nos obligan siempre a digerir y después vomitamos todo eso que hemos visto. Pues con estas figuras tan humanas vamos a dejarlo hoy. Hemos estado con ustedes en esta ocasión, Valeria Andrade, Santiago Rivadeneira y León Sierra,